mujer y el hombre que tanto la amaba. Como un adiós se decían hasta siempre. La sociedad lo separaba entre la gente, pero ninguno de los dos ha olvidado, cargando siempre aquel amor nunca buscado. Fueron de pique la barranca. Ese momento